llego a la rumba. Si alboroto este solar. Te dice, canta mulato. La gente dice, canta canario. Entonces el ritmo levanta la rumba que dice así. Pasarle a cualquiera que pretenda conseguir una mulata rumbera. Rumbera. ¡Hey! ¡Agua! ¡Sóbala! Esta rumba es pa' bailar. ¡Sóbala! Salseros, vengan a bailar. ¡Sóbala! En el patio del Canario. ¡Sóbala! Donde se goza más. ¡Sóbala! Dame un traguito de ron. ¡Sóbala! Así yo bailo con ella. ¡Sóbala! Como le gusta esa negra. ¡Sóbala! Que la pongan a bailar. ¡Cachito! ¡Oh! Como dice Santa Rosa.